ahí se descontaban el 15% al final del mes. La empresa que te aportaba el software. Claro, claro. El impago en ese momento, o sea, en el momento hasta el día de hoy, entonces al fin del mes te descontaba el 15% del total de la recaudación por registro, ¿no? Bien, ¿esta nueva aplicación qué plantea? Y esta nueva aplicación, por el mismo sistema que te ofrece la aplicación anterior, te cobra el 7% del monto total de registros a fin de mes. O sea, 50% menos. 50%, sí. Bien. Y en el trabajo, digo, de la aplicación, antes se podía, era cada una o cada media, pero no tenías la posibilidad de excederte unos 5 minutos. Claro, hoy se paga una hora, o sea, porque es un prepago, esto va a ser pospago. Entonces vos vas a llegar, estacionar, vas a poner estoy aquí o estacionar, y bueno, cuando te vas, o sea, eso también es un beneficio para no tener que estar renovando, porque la gente por ahí se olvida, se le pasa. Bueno, hoy llegas, estacionas y activas la aplicación, y cuando te vas la desactivas. Entonces eso te va a permitir que después del pago, de un pago mínimo de media hora, vos puedas ir pagando minuto a minuto. O sea que si estás 36 minutos, vas a pagar 36 minutos. O sea que tendríamos que, se evaluó entonces que el minuto va a tener un valor, un precio. Claro, va a ser la hora dividida en 60. Bien, perfecto, perfecto. Y eso te da el monto del minuto. Del minuto. Entendiendo que, así yo lo ejemplifico como los taxis, hay una bajada de bandera de 30 minutos que eso se paga y de ahí se empieza a fraccionar minuto a minuto. Bien, y la gente no va a tener que, digamos, renovar. No. Vos llegás, vas a tener que tener saldo en la cuenta, por supuesto, estacionar o iniciar estacionamiento, y una vez que vos te retires vas a finalizar el estacionamiento. Bien. ¿El sistema te va a permitir saber cuánto de saldo tenés? Sí, la aplicación va a ser muy parecida a la que está ahora, es como una especie de billetera virtual, que no lo es, en realidad se va a ir descontando, se va a tener, y lo que se va a promover ahora también es el saldo negativo, para que por ahí se te quede así como el estilo sube, y bueno, después se te va a hacer el descuento pertinente en el caso de que lo hayas utilizado. Pero bueno, lo que te beneficia esto es que vos pagues realmente el tiempo que estés estacionado. Martín Sassoon, el día 2 de enero se va a poner en funcionamiento la nueva aplicación. ¿Qué debemos entender? ¿O qué debe tener en cuenta el usuario? ¿Tiene que renovar la aplicación? ¿O dónde ubicar esa aplicación? ¿Si va a estar dentro del Play Store? ¿O si tenés que irte a la página de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan para poderla descargar? ¿Cuál es la instrumentación que se va? El único trabajo que va a tener el usuario es bajar la aplicación nueva, que va a estar en App Store y en Play Store, depende si es iPhone o Android. De todas maneras, van a haber muchos lugares que estamos poniendo en el centro QRs. Cuando la gente va, escanea el QR con el teléfono, lo lleva directamente al modo en que tiene que descargar la aplicación o a la aplicación misma para poderla descargar de una manera más simple. Y además, los inspectores y los monitores van a tener el QR en sus teléfonos para que cualquier persona que lo encuentre le diga, ¿me puede? Entonces se va a poder escanear desde el teléfono de los monitores. O sea que no vamos a tener ningún tipo de complicación. No va a ser. La gente ya en San Juan tiene una conducta de estacionamiento controlado que ya viene hace mucho tiempo. Entonces es lo mismo, solamente con el beneficio del pagar minuto a minuto, y por supuesto que va a redondar en un beneficio en costos para la municipalidad. Bien, gracias, muy amable. Gracias.